Y estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, que forma parte de Habitar Argentina y del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Cómo estás, Jonathan? No sé si me escuchas bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, acá estamos. Si querés comentarnos un poco de qué se trata lo que pasó ayer y cuál es la situación. Sí, el día de ayer, por una orden judicial impulsada por el municipio de Almirante Brown, se realizó un desalojo de aproximadamente 250 familias. 250 familias que estaban ocupando este predio desde fines y principios de este año, un predio que estaba destinado a basural, digamos, no es que estaba destinado, sino que se había convertido en un basural en el barrio, claro. Y que estas familias fueron acondicionándolo y adecuándolo para poder habitar, y el día de ayer todos estos meses estuvieron en un proceso judicial de desalojo, que justamente el día de ayer, a través de una orden judicial, fueron desalojados. Esto es curioso porque el desalojo no propuso ninguna alternativa de solución habitacional para las familias. La orden judicial impulsada por la municipalidad tendría que haber previsto cuál iba a ser el destino de la familia luego del desalojo. Siempre cuando desaloja un Estado, en este caso la municipalidad, de propias tierras, de tierras públicas, no puede desalojarlo sin brindar una solución habitacional. Esto es lo que se ha incumplido y constituye una violación de derechos humanos, principalmente derecho a la vivienda, derecho a la salud de las familias que ayer quedaron en la calle luego del desalojo. Por otra parte, no se llevó a cabo ningún tipo de censo en forma previa al desalojo para determinar precisamente qué tipo de política pública iba a implementar el municipio o la provincia de Buenos Aires para estas familias. Por otra parte, sí. También el desalojo fue muy violento, hubo represiones con balas de goma, se golpearon a muchos vecinos. Sí, te iba a preguntar justamente sobre eso, a ver, como primer hecho puntual, si había habido, si hay vecinos que estén heridos o cuál fue un poco el saldo que deja una policía bonaerense de nuevo reprimiendo en Almirante Brown. Sí, no tenemos conocimiento de que haya personas internadas por estas violencias y agresiones, pero sí, incluso detrás hay videos filmados de cómo la policía reprimió con balas de goma, tenemos fotos de los casquillos, claro. Hubo golpizas fuertes, algunas personas que no querían abandonar el predio, ¿no? Precisamente por no tener a dónde ir. Lamentablemente a esta violencia se sumó la falta de una respuesta por parte del gobierno. No estamos hablando de unas cuantas familias, sino de un conflicto social bastante importante, ya que eran 250 familias las que ocupaban este predio. Este desalojo se suma a otros desalojos que vienen viviendo en la provincia de Buenos Aires, también con la misma dinámica, una fuerte represión y sin dar ningún tipo de solución a las familias, ni siquiera censarlas. Es una dinámica bastante grave, ya que está manifestando una emergencia habitacional y una emergencia de acceso al suelo de las familias que viven en la provincia de Buenos Aires. Te iba a preguntar, Jonathan, ¿cuál es, digamos, esto fue por una iniciativa municipal? Entonces, digo, ¿tienen algún diálogo con el municipio ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir para estas familias? ¿Que dónde se van o dónde se van a ubicar? ¿O si no hay respuesta y en este momento están en la calle, digamos? Sí, el día de ayer las familias quedaron en la calle. Cada una trató de resolver su situación habitacional de la mejor manera posible. No se abrió ninguna instancia de diálogo con el municipio. El municipio no ha dado ningún tipo de respuesta ni se ha presentado este desalojo, salvo a través del Ministerio de Seguridad para cumplir la orden de desalojo con las fuerzas de la policía. El día de hoy los vecinos iban a tratar de abrir algún tipo de mesa de diálogo con el municipio y ver si se puede consensuar o el municipio expresar algún tipo de solución para estas familias. Bueno. Te repito, no es un desalojo aislado. Diciembre, noviembre del año pasado se han venido sucediendo varios desalojos. Uno de los más importantes fue el desalojo que ocurrió en Merlo de miles de familias. Así que es una situación que está manifestando que la provincia de Buenos Aires tiene una grave crisis habitacional y que si no se empiezan a establecer políticas para atender a esa emergencia de forma inmediata y políticas a largo plazo que puedan ver cómo se regula el acceso al suelo, establecer nuevas formas de planificación urbana para permitir que las familias tengan acceso a un suelo con servicios, estos desalojos van a seguir generándose y lamentablemente las familias quedan en la calle sin solución. Jonathan, contanos un poquito por lo menos de dónde podemos seguir un poco todas estas informaciones. Vos sos miembro de Habitar Argentina y del Observatorio de Derecho a la Ciudad, si tienen algunos portales o algún lugar a través del cual nosotros podemos entrar desde acá de Junín, qué es lo que está pasando y si informan de todas estas situaciones en general, digo. Sí, Habitar Argentina es una red de organizaciones y asambleas que se reúnen mensualmente y tratamos de coordinar y compartir información de lo que está pasando a nivel nacional con el tema de la vivienda y el territorio. Las asambleas de Argentina son absolutamente abiertas, son plurales y tenemos un portal donde vamos poniendo las acciones y comunicados que va sacando Habitar Argentina. Por otra parte, el observatorio es una red de profesionales que va atendiendo políticas urbanas, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, y estamos empezando a avanzar en algunos conflictos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Contame, si podés decirme los portales, ¿cómo son? Así los buscamos, ¿qué? ¿O es en Facebook, lo buscamos a partir de ahí? Sí, la página del observatorio es observatoriociudad.org. Ajá. Allí vamos colgando todos los informes de seguimiento de los conflictos urbanos más importantes que están sucediéndose ahora, desde conflictos que tienen que ver con asentamientos informales, alojo, hasta temas relacionados con la especulación inmobiliaria. Claro. Y por otra parte está la página de Habitar Argentina, que se la ubica fácilmente colocando el nombre Habitar Argentina, ya que es un portal bastante conocido, donde allí está la información que vamos compartiendo todas las organizaciones que tenemos trabajo y experiencia de hace bastantes años en el tema habitacional. Bueno, Jonathan, te agradecemos la comunicación. Ahí estoy mirando un poco los portales, así que ahora lo vamos a compartir desde nuestro Facebook, así la gente lo puede mirar. Y también seguiremos en comunicación cada vez que nos enteremos de estas cuestiones, que obviamente son parte de un cambio, ¿no?, que estamos viviendo en la Argentina, más allá de que cosas así pasaban hace un tiempo, pero obviamente que en los últimos meses seguramente que se fueron profundizando y haciéndose cada vez más regulares este tipo de situaciones. Te agradezco mucho y después hablamos. Vale, agradezco el espacio y por difundir esta temática. Gracias. Bueno, no, gracias a vos. Bueno, vamos. She had a smile that's worth, she had a smile that could.